7 personas que ya fueron vinculadas al proceso. Además de ello, siguiendo con las investigaciones, se realizó una técnica de cateo, la cual se llevó a cabo el lunes 15 de agosto en un inmueble ubicado en el ejido La Cuadrita. Ahí podemos ver el lugar que fue cateado. Este cateo se llevó a cabo en 7 horas, ya estando, solamente estando en el lugar 7 horas. Se requirieron para hacer la inspección y debido a que gran parte de las armas se encontraban enterradas en el patio de propiedad de Gidal, hasta donde los elementos, tanto de AMI como CEMAR, estuvieron prestando el apoyo vigilante para efecto de poder realizar esta técnica.